minutos para alcanzar ya la una del mediodía, nos vamos a quedar con alguna cita más del fin de semana, y en ese sentido, bueno, pues referencia a la Peña Flamenca de nuestra localidad, porque en concreto mañana sábado ponen el punto y final. Estamos en época de ello, ¿no? De lo que es el cierre de los cursos, en el ámbito formativo, de los centros educativos, pero también de academias, o por ejemplo, de lo que es la escuela flamenca, de la Peña Flamenca de nuestra localidad. Mañana tiene ese acto lugar. Ahora vamos a comentar todos los detalles junto a Manolo García, que ya nos acompaña por aquí, por los estudios de Radio Ubrique. Manolo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. Bueno, pues como decimos, cita que llega este fin de semana, mañana. Además hablaremos, si te parece, aunque sea dando alguna pincelada, sobre lo que llegará a la siguiente, que es el plato fuerte, sin duda, de toda la temporada, porque se trata de la final, ¿no?, del concurso. Pero como comentamos, un acto muy especial, ¿no?, para vosotros siempre, la culminación de lo que ha sido el curso de la Escuela Flamenca, ¿no? Sí, como es ya normal dentro de la Peña de Flamenca, pues todos los años hacemos nuestro fin de curso, y este año no sería menos. La única novedad que vamos a tener este año, que ya hacía tiempo que no se hacía, de hacerlo en la Plaza de la Verdura, en la calle, al fresquito. De primer día yo he invitado a todo el mundo a que asistiera. Va a ser una noche muy especial, porque tenemos la suerte que al tener tres escuelas, ahora mismo tenemos tres escuelas, la guitarra no estamos dándola, pero estamos dando baile a cargo de José Carlos Marsante, estamos dando cante a cargo de Juan Flores Amaya, y estamos dando castañuela a cargo de Isabel Benítez. Entonces quiere decir que puede ser una noche muy especial, porque ahí dentro de que la escuela hay bastante gente joven, bastantes niñas, que después de estar dando un curso, por lo que a ellos más les gusta es decirle a los padres y a los amigos y a los abuelos, mira, yo he aprendido esto, ¿no? Y entonces yo creo que va a ser una noche muy especial. Es especial para las tres escuelas, ¿no? Pero me he referido a los de los niños, porque siempre los niños tienen una ilusión, aunque hay niños que tienen más, hay mayores que tienen más ilusión, porque dentro de la escuela de cante hay gente mayor, dentro de la escuela de castañuela hay un grupo que es también bastante mayor, y este grupo le veo yo muchas veces que parecen niños de alegría y la felicidad que tiene. Entonces, pues decir que ya lo he invitado antes, ¿no?, que fuéramos. Lo que me gustaría es que lo mismo socios que no socios asistiéramos, porque es una cosa especial después de un año muy duro de trabajo, porque hay que reconocer que la Peña Flamenca está viviendo unos años bastante, bastante duros en todos los aspectos, organizativos, económicos y también artísticos. Está siendo bastante duro, y gracias al trabajo de la directiva, pues creemos que estamos haciendo una labor bastante buena en el aspecto artístico, porque, como ya me repito, dentro de la escuela de cante, de baile y de castañuela, pues ya quiere decir que después de terminar el concurso también tenemos estas actividades, y que la peña no para. Ahora parará un poquito, pero nosotros siempre decimos que no somos de los que nos vamos a tirar todo el verano descansando, sino ya iremos buscando, porque todo se basa, por desgracia, en la economía. Pero bueno, por la parte de economía, lo importante es que esta noche, mañana, sábado, a las 10 de la noche, vamos a tener estas tres escuelas de baile, cante y castañuela. Una novedad que más vamos a tener, vamos a sacar las mesas a la calle, y se pueden, tus cervecitas y tus montaditos, van a estar, la gente puede estar cómoda, porque le vamos a poner comodidad. Tus mesitas, para hacer una noche, yo no recuerdo esto, es todo según los más antiguos de la peña que están conmigo, esto se ha hecho, que antiguamente se hacía mucho. Pero claro, después ya se han ido cogiendo, porque también lo que pasa con estos actos es que dentro de los flamencos muchas veces nos contradecimos, porque decimos, es que hacerlo en un sitio abierto no se escucha, ¿Por qué no lo hacemos de cerrado? Entonces ya muchas veces no sabemos ni cómo lo vamos a hacer. Dentro de la peña, en estas fechas, no se puede hacer porque entonces que allí no... No se puede parar, hombre. Digo, por la cantidad de gente, si entra mucha y aparte con la calor y demás... Entonces no, no es... Entonces, como la cuestión es de pasar una noche divertida y además alegre y que también el baile se ve, el cante se ve, el castañuela se ve, ¿entiendes? Que nos dejemos los puristas de buscar tantos defectos en el sentido de eso y promocionemos un poquito el flamenco, aunque sea en la calle. Y por eso digo yo que... Sería baile, guitarra y no, castañuela. No, baile, no. Guitarra no hay este año, este año, ¿no? Baile, baile, cante y castañuela. Y castañuela. Este año por motivo del profesor, porque tenía... Este hombre trabaja mucho con la Diputación y entonces dentro de la Diputación él trabaja y entonces este año no ha... También es verdad que hay que decirlo también, ¿no? No, los alumnos no han respondido lo que él quisiera porque también hay que desplazarse aquí. Sí, tiene que haber una cantidad de alumnos mínima, al menos. Mínima, por lo menos. Él tiene que desplazarse aquí tres veces en semana, como que dice, y... ¿Y cuántos, por cierto, cuántos alumnos hay en total que van a actuar, por ejemplo, no mañana? Yo, admito, en lo que son números exactos no te lo puedo decir, pero, por ejemplo, en el coro castañuela son cerca de 30 y tantas personas, son casi 30 mujeres. La escuela de flamenca, si actuamos todos, porque tú sabes que siempre te queda alguno por enfermedad o porque no pueda, por lo que sea, son 9 cantadores. Que no quiere decir que vayan todos o que no vayan, ¿entiendes? Ya depende de... Y después, en baile, pues yo en ese grupo no te lo puedo decir, pero a mí me ha dicho el profesor que no puede estar de viaje hoy. Me ha dicho el profesor que van a hacer 5 bailes y después van a hacer una cosa especial, que es, va a bailar José Cante, José Carlos, marchante, con un, va a bailar con una de sus alumnas, con Anabel. Van a hacer un baile aparte, ¿me entiendes? Uh-huh. Una vez que bailen los críos... Sí, pero estaríamos hablando de más de 50 personas sobre el escenario, sí, seguro. Sí. Uh-huh. Entre el coro o lo otro, lo menos 50 o 60 personas van a estar movidas. Uh-huh. ¿Me entiendes? Que ya es decir algo, ¿no? Bueno, pues, y que refleja la afición, al fin y al cabo, por el flamenco en nuestra localidad, ¿no? En sus distintas modalidades. Al fin y al cabo, en el Ubrique hay mucha afición, aunque no esté toda dentro de la peña, que a nosotros nos gustaría no abarcarlo todo porque es imposible, pero hay bastante afición. Y a nosotros, lo único que nos, y tú, que me perdonen la audiencia, que es que yo siempre me quejo de lo mismo, lo único que nos duele mucho en nosotros, lo que es la directiva, es que no vemos... A los verdaderos flamencos, verdaderos somos todos, pero esos que dicen yo soy flamenco y son los que están siempre hablando, no los vemos subir por ahí. Entonces yo por eso muchas veces recalco tanto la... Es que esos críos hacen una labor, quieren trabajar, quieren hacer, vamos a estar con ellos, ¿no? Hombre, aunque los críos siempre van a robar con sus padres y sus abuelos. Pero yo espero que esta noche, la noche de mañana, sea una noche que no se nos olvide a nadie, porque ya nosotros no sabemos si ya el año que viene íbamos a estar nosotros o otra directiva, porque este año es año de elecciones, y por lo menos terminar el fin de curso a gusto, contento, los que dirigimos, los que cantan, los que bailan, y hace una noche de fiesta. Y además el buen ambiente está asegurado, porque allí en la Plaza de la Verdura, 10 de la noche, allí al fresquito, en pleno verano, en aquel escenario de la Plaza de la Verdura, y además, como decimos, hombre, viendo a los alumnos de la escuela flamenca, viendo este espectáculo, pues mira, las personas que vayan van a disfrutar. Yo creo que lo mejor, no sé qué puede pasar este fin de semana, mejor o imposible, porque el sitio es idóneo. Esto es idóneo, viendo a nuestros niños, viendo a nuestros abuelos, viendo a nuestros, a todos que van a participar allí, pues el fin es pasarlo bien y desarrollar un trabajo que tú y apoyar además, ¿no?, a los chavales, a las personas mayores que han participado todo el año, ¿no? En la escuela hay que tener en cuenta una cosa que me gustaría también decirlo, ¿no? Señores, estamos hablando de escuela, que dentro de la escuela hay niveles, y no seamos tan crueles muchas veces que... Si yo estoy en la escuela, si yo estuviera a cantar... Sí, como un profesional, pues... no vengo a la escuela, ¿no? Claro. Digo el cante, el baile, como cualquier actividad. Sí. Hay que comprender que estamos hablando de escuela. Y es lo que hay que valorar, ¿eh? Es lo que hay que valorar, nada más. Lo que cada uno haya avanzado, porque ya yo, por ejemplo, yo hablo por la escuela de cante, ¿no? en la escuela de cante, pues lleva 3 años y tú, yo por suerte lo vivo desde dentro, ¿eh? Y yo veo a cantadores, mira, uno habrá avanzado aquí, otro habrá avanzado aquí, pero el nivel se va aumentando. Se va aumentando. Porque la demostración, digo, en la semana pasada, o hace 2 semanas, no, ahora no tengo fecha por delante, fuimos a la peña de Camarón a San Fernando. Mira, habría que le gustara más, que le gustara menos, pero el dar el paso hacia adelante, ponerse en una peña de la categoría de la de Camarón, y allí pues yo lo veía, no sé si la gente será buena o será mala, pero yo la gente allí la veía que aplaudía, ¿entiendes? Que está bien, que no era la, que se veía que hay mejores, hay peores. Mira, no es que, perdona la frase, no hay ni peores ni mejores, no, hay personas que evolucionan distinto, uno puede llegar a evolucionar de una manera, así que no nos vayamos a creer ninguno de los que fuimos, digo yo así en general, ¿no? A San Fernando, que ninguno, somos artistas, somos todos aficionados, ¿eh? Hasta los directivos que íbamos allí éramos... y es lo que yo vengo a referirme cuando hablo de la escuela, que miremos que estamos hablando lo mismo de baile, y bueno, y más en crío, el niño ya, pues son tus primeros pasos en el sentido, y yo tengo mucha fe de que la noche salga bonita. Eso será mañana a partir de las 10 de la noche. Insistimos, de la noche. No en la Peña Flamenca, en la puerta de la Peña Flamenca, en la Plaza de la Verdura, por tanto. Bueno, pues esto de un lado. De otra parte, hacía referencia, por cierto, hace varias semanas, ese intercambio que hacéis con una Peña Flamenca de San Fernando. Sí, la Peña Flamenca de Camarón. Camarón. De Camarón de Isla, en San Fernando. Pues mira, fue un viaje muy agradable, fuimos 55 personas. ¿Que iba lleno el autobús? El autobús iba lleno, quedaron algunas, pues como siempre, porque que vienen a apuntarse al final, ¿no? Y después fueron 9 cantadores, tuvimos la suerte también de que vino con nosotros, llevamos una bailadora, que ahora mismo, no me acuerdo el nombre, es la hija de Isabel Benítez, que me perdone. Que ahora mismo todo el nombre no. Pero bueno, más o menos ya la ha identificado, ha dicho que quién es. Y entonces pues le cantó la madre, le tocó la guitarra Juan Flores, y de Palmera llevaban otra obriqueña, y que tampoco me acuerdo el nombre, la hija de... Diana. Sí, es nuestra compañera. Bueno, en el toque aquello fue, hicieron una actuación muy curiosa, muy bonita, ¿me entiendes? Porque aquello nosotros hicimos baile, empezamos con baile, terminamos con baile, y después tuvimos otros cantadores, que es lo que he dicho antes. Ellos salieron muy felices de allí, y yo lo que digo es que cuando una persona sale contenta, ¿me entiendes? Después tener sus críticas, después tener lo que queramos, pero si tú eres feliz, en el momento, y haberte subido allí, verte allí, porque aquella peña, aquello tiene allí una estatua de Camarón que tú a ti te da miedo subir. Impresiona ya. No, claro, lo que supone, ¿no? Es un mito. De grande, es que es una estatua, tiene un rincón y después tiene una fotografía, estilo grandísima, y se pone el cantado está. Y Camarón está a lo harto, como diciendo que yo no cante malamente. A ver, y nosotros lo pasamos bien, regresamos a las 5:30 de la mañana. Era lo importante, pasar la tarde y buscando otra nueva experiencia, ¿me entiendes? Y nos invitan a otro sitio. Pues esto es que fue en un intercambio, porque yo estoy viviendo también por aquí en su momento. Y bueno, pues todavía insistimos, quedaría la próxima semana, hablando de las citas en estos días, lo que es la gran final del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, en su edición número 27, que se celebrará el próximo, en este caso, el próximo 11 de julio, ¿no? Sí, eso ya es para poder terminar ya lo que es el ciclo de este año. Ya, pues, como todos sabemos, el concurso, bueno, no es terminar, porque luego tenemos la noche de la piel. Pero el día 11 tenemos lo que es la final del concurso, como todos sabemos. Sí, pero digo, antes del estaría después ya el verano y después ya volveríamos en septiembre con la feria, que sería la noche flamenca, ¿no? Ahí está. Entonces resulta de que esta noche es una noche muy especial para los flamencos de Ubrique. ¿Por qué? Pues muy sencillamente, porque no hemos tirado 4 meses de concurso. Todos los viernes hemos escuchado muchísimos cantadores, muchísimas bailadoras, y ya, gracias a Dios, ya teniendo ya estos tres finalistas, pues el colofón a lo que es el concurso, porque como todos sabemos, la piedra fuerte del concurso, de la peña, es el concurso, que es lo que mantiene el vivo, más vivo, por aparte de las cosas que hacemos, actuaciones normales. Entonces, pues la situación está de esa manera. El día 11 vamos a celebrar la final del concurso, ya tenemos el cartel y ya tendremos ocasión de venir, si Dios quiere, la semana que viene, y hablar ya de lo que es el concurso de los cantadores, las bailadoras. Entramos más en detalle. Entramos más en detalle. Y luego ya para terminar, después pasamos lo que es julio y agosto, y si no me equivoco de fecha, que le voy a decir, el día 5 de septiembre. El día 5 de septiembre sería lo que es la Noche de la Piel, que ahí ya vienen los ganadores de baile y de cante, y un artista invitado, que eso ya eso lo tendrá que dar el presidente cuando... Porque ya está confirmado, quiero decir. Lo del artista invitado no está confirmado. La directiva no, y ya es cuando ya te dará en su fecha, porque no podemos decir nada, no porque no podamos, sino que no tenemos todo. Sí, se está barajando todavía. Se está barajando todo. Y ese sería el colofón ya a este año. Y después, ya como siempre, esperando de feria, pues entraríamos en actuaciones así. Y como he dicho casi al empezar, este año tenemos años de elecciones. Y habrá que preparar. Serán en otoño. Igual que las generales, se supone, digo, en nuestro país. Más o menos. A lo mejor, si hay tantos candidatos como hay. No. Hay unas generales. No, es que el tema está bien que lo diga, porque hay mucha gente que se quiere presentar. Yo no sé, la peña de tres semanas, que nos dijeron que no iban a dar el salón para la nueva peña, pues. Están saliendo presidentes debajo de las lozas, ¿eh? Eso siempre es bueno, ¿no? Que haya muchas candidaturas. Lo peor es lo contrario. No, yo en este momento yo me alegro muchísimo, de verdad. Me alegro muchísimo, porque a mí me gustaría ver la realidad de la peña. ¿Entiendes? Pues lo mismo que he dicho antes, que hemos sufrido mucho estos tres años, era bastante. Ahora que... Porque hay que estar para las duras y para las maduras. Entonces, es que nos han dicho, los vamos a dar y nos creemos que la peña ya está ahí. Sí, te refieres a los salones, claro. el recinto de la antigua plaza de Abasto. Claro, eso está ahí todavía, está ahí que luchar muchas cosas, ¿no? Me comento todo esto porque me gustaría que fuéramos más responsables en todos los sentidos, de que me gustaría que hubiera 3, 4, todos los candidatos que pudiéramos, pero que fuéramos por delante, ¿me entiendes? Me refiero, que fuéramos por delante, y que cuando llegue el momento, digamos, venga, aquí está. Porque a lo mejor a mí me daría este año tiempo de descansar. Pero yo, bueno, yo, a ver, digo todo esto porque es que siempre es bueno decirle a los socios que para poder, si nos dan este local, para poder luchar por eso hay que trabajar mucho. Y entonces, si decimos queremos esto, pues entonces hay que ser muy responsable y decirle al socio, para tener una buena peña hay que colaborar. Y ya por último, en el sentido de socio, voy a lanzar una cosita que hacía tiempo que quería lanzarla. A mí me gustaría que los socios pensáramos un poquito mejor, y así la podíamos, en vez de pagar los recibos todos por a través del banco, porque para nosotros sería mucho mejor y ahorraríamos algún dinero con el cobrador, ¿entiendes? Y dentro de lo que es el final de año, como hemos dicho, pues yo lo único que voy a decir, señores, el sábado os esperamos allí. Y como siempre, con las manos abiertas, nuestra cervecita, nuestro montadito, y a pasar una noche buena con un baile, cante y castañuela. Y eso es todo. Pues con esa invitación nos vamos a quedar a las palabras de Manuel García, representación de la Peña Flamenca de Ubrique. De todas formas, insistimos, la próxima semana hablaremos ya, nos quedaremos con detalle con lo que será esa gran final del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Antes, mañana sábado a partir de las 10 de la noche en la Plaza de la Verdura, ese final de curso de los distintos cursos dentro de la Escuela Flamenca, de la Peña Flamenca. Lo dicho, Manuel García, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.